cuando yo me fui a Santiago, me encontré una santiaguera. Cuando yo me fui a Santiago, me dijo que la quisiera. Pero le dije, mi china, tú no comas si tú no sabes nada. Semilla de marañón. Semilla de marañón, tú verás que tú no comes semilla de marañón. Tú no comes semilla de marañón, tú verás que tú no comes semilla de marañón. Cuando yo me fui a Santiago, me encontré una santiaguera. Cuando yo me fui a Santiago, me dijo que la quisiera. Pero le dije, mi china, tú no comas si tú no sabes la semilla de marañón. Tú no comes semilla de marañón.